se ve que estás mañica de un mañico enamorada. Bien se ve que estás queriendo con ardor que disimulas, con fervor que cauta callas con amor. Con dolor humilde y suave, con valor y aragonesa, bien se ve que quieres maña. Mañica de un mañico enamorada.